del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos oyentes? Como cada semana estamos acostumbrados aquí a reencontrarnos en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy les quería hablar del tamaño del universo, pero no simplemente del tamaño teórico, ¿no? El tamaño que dan los números, sino más bien de la estructura a gran escala, como una red compleja de cúmulos, filamentos y espacios vacíos. Los espacios vacíos, de los que vamos a hablar hacia el final de esta primera parte, son grandes huecos relativamente escasos de materia, delimitados por filamentos que forman supercúmulos de galaxias, que son las estructuras más grandes del universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra en un supercúmulo que contiene 100.000 galaxias. Así como el movimiento de las placas tectónicas pone de manifiesto las propiedades del interior de la Tierra, los movimientos de las galaxias aportan información acerca de los principales constituyentes del universo: la energía oscura y la materia oscura. La materia oscura es materia invisible cuya presencia se puede evidenciar únicamente por su acción sobre los movimientos de las galaxias y las estrellas, ya que no emiten ni reflejan la luz. La energía oscura es la fuerza misteriosa responsable de que el universo se esté acelerando. Hay varios videos en internet en donde se muestra con precisión no solo la distribución de la materia visible concentrada en las galaxias, sino también los componentes invisibles, los vacíos y la materia oscura. La materia oscura, que constituye el 80% de la masa total de nuestro universo y la principal responsable de los movimientos de las galaxias unas respecto de otras. Esta precisión en la cartografía en 3D de toda la materia, la invisible y la visible, constituye verdaderamente un avance sustancial. Está claramente establecida la correspondencia entre los huecos de materia oscura y las posiciones de las galaxias, ¿no?, la materia visible, proporcionando una confirmación del modelo cosmológico estándar. Mediante ampliaciones y desplazamientos de las posiciones de visualización, esos videos muestran cómo se pueden recorrer las estructuras en tres dimensiones y ayudan a captar las relaciones existentes entre las características a diferentes escalas, manteniendo el sentido de la orientación. La comunidad científica posee ahora una mejor representación de la distribución de las galaxias a nuestro alrededor y una valiosa herramienta para futuras investigaciones. Hace un tiempo se escribió un artículo científico titulado Cosmografía del Universo Local, en donde se explica la investigación realizada para la realización de esos videos y que está disponible en arxiv.org. Y allí se muestra la existencia de los supercúmulos, que no fue percibida hasta la década de los años de 1980, cuando los nuevos telescopios y sensores pudieron elaborar mapas tridimensionales del universo. Los supercúmulos son vistos típicamente como hebras largas y finas de cúmulos y galaxias, gases entre cúmulos y, presumiblemente, la materia oscura en una superficie bidimensional, intercalados por grandes huecos casi vacíos de materia. Los astrónomos descubrieron que las galaxias en el universo están dispuestas en hojas y las paredes que rodean los grandes vacíos están casi vacías. Las galaxias espirales se alinean como si fueran cuentas de un collar, con sus ejes de rotación alineados con los filamentos que delinean los vacíos. Mientras se escaneaba el cielo, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea capturó instantáneas de algunos de los mayores cúmulos de galaxias y supercúmulos del universo. Varios cientos de galaxias y las enormes cantidades de gas que las impregna se muestran en sus imágenes, como está el caso del núcleo del supercúmulo de Shapley, la estructura más grande del universo local, que fue descubierta en 1930 por el astrónomo estadounidense Harlow Shapley, y constituye una notable concentración de galaxias en la constelación del Centauro. Con más de 8.000 galaxias, con una masa total superior a 10.000 millones de veces la masa del Sol, es la estructura más masiva dentro de una distancia de alrededor de 1.000 millones de años luz desde nuestra galaxia, la Vía Láctea. El gas caliente que impregna el cúmulo de galaxias brilla en rayos X, pero también resulta visible en longitudes de onda del rango de microondas, que resulta ser lo que el telescopio espacial Planck ve como un aspecto distintivo de lo que se llama la radiación de fondo de microondas, ¿no? Ese resplandor del Big Bang. Y buscando esta característica, denominada efecto Sundayev-Zeldovich, Planck ya ha observado más de 1.000 grupos de galaxias, incluyendo varios supercúmulos y pares de cúmulos interactuando entre sí. El supercúmulo de Virgo, o el supercúmulo local, es un supercúmulo irregular que contiene al cúmulo de Virgo, además del grupo local, que a su vez contiene la galaxia de la Vía Láctea y la de Andrómeda. Por lo menos existen 100 grupos de galaxias en el interior de un diámetro de 110 millones de años luz, y es uno de los millones de supercúmulos existentes en el universo observable. En la década de los 80 se descubrió que no solo el grupo local, sino también fuera del mismo, hasta una distancia de al menos 50 megaparsecs, estaba experimentando un flujo del orden de 600 kilómetros por segundo en la dirección del cúmulo de Norma, o Abel 3627, y a esa zona se la designó como el gran atractor. Mientras los astrónomos estaban seguros de esas velocidades que habían sido medidas correctamente contra el fondo cósmico de microondas, la naturaleza que lo estaba ocasionando continúa siendo uno de los grandes misterios de la astronomía. Los astrónomos saben, desde hace años, que parece que algo está tirando de la Vía Láctea y de otras decenas de miles más hacia ese algo, a la vertiginosa velocidad de 22 millones de kilómetros por hora. Pero no pudieron determinar exactamente qué es o dónde está. Un enorme volumen de espacio que incluye la Vía Láctea y varios supercúmulos de galaxias se está dirigiendo hacia una gigantesca masa misteriosa e invisible designada por los astrónomos como el gran atractor, a unos 250 millones de años luz de nuestro sistema solar. La Vía Láctea y la nebulosa de Andrómeda son las estructuras dominantes de un cúmulo de galaxias denominado grupo local, que a su vez es un miembro periférico del supercúmulo de Virgo. La nebulosa de Andrómeda a unos 2.2 millones de años luz de la Vía Láctea, está dirigiéndose hacia nuestra galaxia a 89 kilómetros por segundo. Este movimiento únicamente puede explicarse por la atracción gravitatoria, a pesar de que la masa que podemos observar no es lo suficientemente grande para ejercer ese tipo de atracción. La única cosa que podría explicar el movimiento de Andrómeda sería la atracción gravitacional de una gran cantidad de masa invisible, quizás el equivalente al tamaño de 10 galaxias como la Vía Láctea, intercaladas entre ambas galaxias. Pero mientras tanto, nuestro grupo local se precipita hacia el centro del cúmulo de Virgo a la velocidad de 447 kilómetros por segundo. La Vía Láctea y su vecina, la galaxia de Andrómeda, conforma, junto con otras 30 galaxias más pequeñas, lo que se conoce como grupo local, que se encuentra hacia el exterior de un supercúmulo, que es una agrupación de miles de galaxias conocidas como Virgo, que también están siendo atraídas hacia ese gran atractor. Así que basándonos en las velocidades a estas escalas, la masa invisible existente entre los huecos de estas galaxias y cúmulos de galaxias asciende posiblemente hasta 10 veces más que la materia visible. Y aún así, añadiendo toda esta materia invisible a la materia visible, obtenemos que la densidad media del universo resulta ser solo de un 10 a un 30% de la densidad crítica necesaria para cerrar el universo, un fenómeno que nos sugiere que el universo en realidad debe ser abierto. Los cosmólogos continúan debatiendo esta cuestión, así como tratando de averiguar la naturaleza de la masa invisible o materia oscura. Se cree que ella determina la estructura del universo a su escala más grande y que atrae gravitatoriamente a la materia normal, y es esta la que los astrónomos ven formando largas láminas delgadas de racimos de supercúmulos galácticos. Mediciones realizadas recientemente mediante telescopios y sondas espaciales de la distribución de masa en M31, que es la mayor galaxia en nuestras cercanías, además de otras galaxias, nos han llevado al reconocimiento de que estas galaxias están llenas de materia oscura y han demostrado que una fuerza misteriosa, llamada energía oscura, llena el espacio vacío y provoca la aceleración de la expansión del universo. Actualmente los astrónomos reconocen que el destino final del universo está intrínsecamente ligado a la presencia de la energía y materia oscuras. El modelo estándar actual de la cosmología describe un universo en el que el 70% es energía oscura, 25% materia oscura y solo el 5% de materia normal. No sabemos qué es la energía oscura ni por qué existe, pero por otra parte, la teoría de partículas nos dice que, a nivel microscópico, incluso en un vacío perfecto, las burbujas con partículas cuánticas son una fuente natural de energía oscura, pero haciendo un cálculo rápido de esa energía oscura generada a partir del vacío, se obtiene un valor 10.120 veces mayor que la cantidad que observamos. Se precisa de algún otro proceso físico desconocido para eliminar la mayor parte, pero no toda, la energía del vacío, dejándola suficiente para alimentar la expansión acelerada del universo. El universo tal y como lo vemos solo tiene las reliquias estables y los restos del Big Bang. Las partículas inestables han decaído con el tiempo y las simetrías perfectas se han roto conforme el universo se ha ido enfriando. Pero la estructura del espacio nos recuerda todas las partículas y fuerzas que ya no podemos observar a nuestro alrededor. Descubrir de qué está compuesto este misterioso gran atractor va a constituir con toda seguridad uno de los mayores descubrimientos de la historia de la ciencia. Hallazgos recientes sugieren que estos movimientos son el resultado de fuerzas gravitatorias, pero no de una, sino de dos cosas: el gran atractor y un conglomerado de galaxias situado más allá del mismo. La localización del gran atractor fue finalmente determinada a grandes rasgos en 1986 y se encuentra a una distancia de 250 millones de años luz de la Vía Láctea, en dirección a las constelaciones de Hidra y Centauro. Esta región del espacio está dominada por el cúmulo de Norma, que es un cúmulo masivo de galaxias que contiene una preponderancia de grandes y viejas galaxias, muchas de las cuales están colisionando con sus vecinas, irradiando grandes cantidades de ondas de radio. El gran atractor es una concentración difusa de materia con un tamaño de unos 400 millones de años luz en el interior de un conjunto de galaxias denominado Pared de Centauro, a unos 7 grados respecto al plano de la Vía Láctea. Observaciones de rayos X realizadas con el satélite Rosat revelaron que Abel 3627 se encuentra en el centro del gran atractor, concretamente en una zona que podríamos denominar como zona de evitación, donde el polvo y las estrellas del disco de la Vía Láctea oscurecen la cuarta parte del cielo visible desde la Tierra. La mayor concentración de galaxias se encuentra más allá del gran atractor, en las proximidades del supercúmulo de Shapley, a 500 millones de años luz de distancia. Y el cartografiado de rayos X de los cúmulos de galaxias luminosas en la región del gran atractor ha demostrado que el tirón que nuestra galaxia está experimentando es más probable que sea debido tanto a la proximidad del gran atractor como de estas estructuras más distantes. En 1987, un grupo de astrónomos, conocidos como los Siete Samuráis, descubrieron en el Caltech este movimiento coordinado de la Vía Láctea junto con varios millones de nuestras galaxias vecinas. Encontraron que las galaxias se distribuyen de manera muy desigual en el espacio, formando supercúmulos separados por vacíos increíblemente enormes de materia ordinaria visible. El lugar hacia el cual parece que nos dirigimos fue inicialmente denominado como el nuevo centro supergaláctico, o también objeto muy masivo, hasta que uno de los descubridores, Alan Dressler, decidió que necesitaba un nombre más evocador y ahí le pusieron el de Gran Atractor. El movimiento de las galaxias locales indicaba que debía haber por ahí algo enorme que estaba tirando de la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y varias más cercanas a ambas. Durante bastante tiempo nadie podía descubrir la causa, ya que se encontraba detrás del plano de nuestra galaxia, lo que implicaba que tanto el polvo como el gas de la misma oscurecía la luz del gran atractor y era eclipsado por las estrellas y otros objetos de nuestra galaxia. Es realmente muy interesante, ¿no? La pregunta: ¿dónde estamos en el universo? Y hace poco se ha encontrado, digamos, el borde de lo que podríamos llamar nuestro gran barrio, ¿no? Tras la Vía Láctea, el grupo local y el cúmulo de Virgo, tenemos que añadir ahora el supercúmulo de Laniakea, que se ha cartografiado analizando los movimientos de 8.000 galaxias del catálogo Cosmic Flows 2, con desplazamiento al rojo menor que 0.1. ¿Cómo se determinaron los bordes de este supercúmulo galáctico? Bueno, Brent Tully, de la Universidad de Hawái, y sus colegas definieron un supercúmulo como una especie de cuenca de atracción en el campo de las velocidades peculiares de un grupo de galaxias. Esas velocidades son las que se obtienen después de restar la contribución de la expansión cósmica, y los bordes de esas dos grandes cuencas de atracción quedan bien definidas al estudiar el flujo en el campo de velocidades. Una idea tomada de la teoría de los sistemas dinámicos, que ilustran muy bien con un video que es muy fácil de localizar en internet, del Caltech. Pongan la Niaquea con K y van a ver una maravillosa animación en donde muestran los mapas de velocidades y esos huecos que parecen delimitar nuestro gran barrio. ¿Qué conocemos como la mayor estructura del universo, al menos hasta ahora? Bueno, el récord lo ostenta un supercúmulo de miles de galaxias llamado la Gran Muralla Sloan, o Sloan Great Wall en inglés, con un tamaño tan monstruoso que resulta imposible de asimilar para la mente humana. Tiene una longitud de 1.370 millones de años luz, tan grande como la 30ª parte del radio del universo. Esta gran pared, que está situada a unos 1.000 millones de años luz de la Vía Láctea, fue descubierta en 2003 y a partir de esos datos del Sloan Digital Sky Survey, se vio que está formada por varios supercúmulos galácticos, siendo el mayor el denominado SC1126. Hasta el descubrimiento de esta gran pared, la mayor estructura conocida era la Gran Muralla CFA2, que se descubrió en 1989, y estaba situada a 350 a 500 millones de años luz de la Vía Láctea, con unos 500 millones de años luz de longitud y un espesor de solo 20 millones de años luz. El nombre de muralla se debe a que el espesor de esta gran muralla es enorme comparado con su longitud. En realidad, gran muralla es lo que se denomina a un superfilamento de la telaraña cósmica, una compleja estructura formada por cúmulos de galaxias en el universo observable. Los cúmulos y supercúmulos galácticos no están distribuidos arbitrariamente por el espacio, sino que se agrupan formando una red de nodos, filamentos y vacíos. Y es ese patrón cósmico el que se originó poco después del Big Bang, gracias a la influencia de la materia oscura, que es el principal componente de la masa de estos cúmulos. Aunque por lo general solo somos capaces de ver la materia normal o bariónica, o sea las estrellas que componen las galaxias, se supone que la distribución de materia oscura a gran escala debe seguir más o menos la distribución de la materia bariónica visible. En las simulaciones por ordenador de la evolución del universo predicen de forma bastante precisa la formación de esta red de filamentos y vacíos en un cosmos dominado por la materia oscura, fría y la energía oscura. Por lo tanto, le corresponde a la astrofísica observacional rebatir la fidelidad de estos modelos mediante la realización de mapas tridimensionales de las estructuras del universo, aunque la existencia de esta gran muralla no contradice los modelos originales de materia y energía oscuras, es tan enorme que no encaja bien con todos ellos. De hecho, muchas simulaciones numéricas han sido incapaces de reproducir las propiedades de esta gran muralla, así que hay que tener en cuenta que uno de los principios fundamentales de la cosmología es que a gran escala el universo es básicamente homogéneo. Esa frontera se denomina límite de grandeza y tiene un valor aproximado de unos 300 millones de años luz. ¿Y qué hay más allá? Es un tema complejo, porque levantar un mapa del universo no es lo mismo que hacer un mapa de una carretera, ¿no? Más allá de las obvias dificultades técnicas, el problema es que a medida que nos alejamos de la Vía Láctea, estamos viajando hacia atrás en el tiempo. Y además, debemos recordar que el universo no es estático, sino que se está expandiendo continuamente. Así que, si hacemos un mapa a gran escala, veremos que a partir de cierta distancia o edad, las galaxias empiezan a dejar paso a los cuásares, y en total se estima que el universo visible tiene unos 170.000 millones de galaxias, con un total de entre 10 a la 22 y 10 a la 24 estrellas. es muy posible que esta gran muralla no sea la mayor estructura en el universo observable, porque al fin y al cabo el Sloan Digital Sky Survey solo ha medido el corrimiento al rojo de una pequeña fracción de galaxias, y además los cúmulos más lejanos y por lo tanto más jóvenes son también más difíciles de detectar, así que la teoría nos dice que no deberían existir estructuras mucho más grandes que esta gran muralla, pero de encontrarlas, la cosmología actual se enfrentaría con un serio problema. Y les había dicho que íbamos a hablar un poquito de los super vacíos que hay. Bueno, muchos habrán escuchado el super vacío de Eridanus. Hay varios en realidad. Incluso cuando salimos del sistema solar y llegamos al espacio interestelar, nos seguimos moviendo por lugares que no están completamente vacíos, ¿no? Porque todas las estrellas diluyen su propio viento solar por el espacio a través de distancias cada vez mayores, y además hay partículas de gas escapadas de alguna nebulosa flotando por ahí. Tampoco es que el vacío interestelar esté muy lleno, pero se estima en alrededor de 1 millón de partículas por metro cúbico. Pero las estrellas están agrupadas formando galaxias, y las galaxias están separadas por decenas de miles o millones de años luz de espacio, en el que, ahora sí, no hay prácticamente nada. Porque en el espacio intergaláctico solo encontraríamos entre 2.5 y 10 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Entonces, ¿qué hay en esos grandes supervacíos como el de Eridanus? Bueno, para entender este vacío, también tenemos que mencionar el vacío de Boots, ¿no? Otra constelación importante. En el espacio, miremos, en la dirección que miremos, encontramos galaxias repartidas de manera bastante uniforme por todo el espacio, pero hay lugares donde esta regla no se cumple. Amplias zonas del espacio que parecen contener un número de galaxias mucho más bajo que el resto de su vecindario. Cuando una de estas zonas contiene menos de una décima parte del número de galaxias que cabría de esperar en una zona cualquiera del universo, se dice que esta zona es un vacío. Y eso es precisamente el vacío de Boots. Un volumen casi esférico de 250 millones de años luz de diámetro, en comparación con la Vía Láctea, que mide 100.000 años luz de diámetro, y la galaxia de Andrómeda, que se encuentra a 2.5 millones de años luz de nosotros, y en su interior contiene tan solo 60 galaxias. En ese mapa, en donde aparecen marcadas las galaxias que se encuentran a una distancia de hasta 1.000 millones de años luz de nosotros, se puede ver que la localización del vacío de Boots es muy notable. Parece ser que a partir de los 500 años luz de distancia la información está incompleta, y que además la mayoría de los puntos que se encuentran en el interior de ese círculo están por encima o por debajo de ese vacío. Pero bueno, para que nos hagamos una escala de lo vacío que está ese vacío, podemos decir que si la Vía Láctea se encontrara en ese vacío, no hubiéramos sabido que existían otras galaxias hasta 1960. El motivo es que aparecerían tan débiles en el cielo, debido a su lejanía, que se hubiera necesitado como mínimo tecnología telescópica de los 60 para detectarla. Un estudio concluye que, de media, cada megaparsec cúbico del universo observable contiene 12 galaxias. O sea que el megaparsec, se les recuerda, es una medida de distancia que equivale a 3.261.633 años luz. Así que en ese megaparsec de lado, en un cubo de megaparsec de lado, deberían contenerse 12 galaxias. El vacío de Boots es una zona que tiene un volumen de unos 236.000 megaparsecs cúbicos. Pero si en cada megaparsec cúbico debería haber 12 galaxias, en el vacío de Boots tendríamos que encontrar 2.832.000 galaxias, pero solo hay 60, y ese es el nivel de vacío que hay ahí. En el 2004 se detectó un punto inusualmente frío en el mapa de radiación de fondo de microondas. El mapa de radiación de fondo es lo que obtenemos al medir la temperatura de cada punto del cielo y representarla sobre un plano. que en dos dimensiones forma ese óvalo colorido que muchos habrán visto, donde las zonas azules representan áreas más frías del cielo y las rojas áreas más calientes. Bueno, esa radiación fue emitida 300.000 años después del Big Bang y llega hasta nosotros desde los confines del universo observable. Por lo tanto, la radiación de fondo de microondas nos da una información sobre qué estaba pasando en el universo en aquella época. Las zonas más calientes eran lugares con más actividad y las frías eran menos activas. Y en su distribución se puede ver cómo estas estructuras han interactuado y evolucionado hasta dar forma al universo actual. Las variaciones de temperatura entre un punto y el otro del mapa son diminutas. De media, la radiación que llega hasta nosotros presenta una variación de 18.000 millonésimas de grado desde cualquier dirección. Por eso, resultaba extraño que el punto que se descubrió en 2004 estuviera entre 70 y 140 mil millonésimas de grado más frío que la temperatura media del resto del mapa. Así que ahí algo estaba pasando. ¿Qué había provocado un punto tan frío? Bueno, aparecieron varias hipótesis, y una de ellas era que se trataba de un error de medición, algo que siempre está presente en cualquier experimento, pero si no era un error, una perturbación tan brusca en la radiación de fondo de microondas podría significar que había algún aspecto nuevo de la física durante la formación del universo que se nos había pasado por alto. Y una cosmóloga y física teórica, Laura Mersini-Houghton, que sugirió que se podía tratar de la dirección de un universo paralelo como el nuestro, poco después del Big Bang. Por muy emocionante que suene la idea, parece que los datos no se ajustan con las observaciones. Existía una tercera opción, sin embargo, y es que entre nosotros y el lugar de emisión de la radiación de fondo de microondas, con su origen en los confines del universo observable, existiera un volumen inmenso de espacio vacío. Resulta que la materia genera gravedad curvando el espacio-tiempo, y como la luz se mueve a través del espacio-tiempo, al pasar por una zona que contiene una gran cantidad de materia, como un supercúmulo de galaxias, su trayectoria se ve afectada. En esos lugares la gravedad puede darle un empujón energético a los rayos de luz, de manera que cuando abandonan su influencia pueden observar algo de esa energía extra. Pero cuando se propaga a través de un vacío durante miles de millones de años, en cambio, la luz solo pierde energía de manera constante. Por eso, si la luz de la radiación de fondo de microondas hubiera estado pasando a través de un inmenso vacío antes de llegar a la Tierra, habría perdido suficiente energía como para explicar por qué recibimos rayos más fríos de esa zona del espacio y se estarían enfriando por el camino, pero no saldrían fríos de su origen. Y precisamente eso es lo que un equipo de científicos de Hawái descubrió ese mismo año. Una estructura vacía inmensa, de 1.800 millones de años luz de diámetro, justo entre nosotros y el lugar en donde se observa el punto frío de esa radiación de fondo de microondas, lo que confirma que no se trata de un error de medición ni algún nuevo fenómeno físico del universo primordial. Y como es una estructura tan grande, se lo llama supervacío. Así que en ese caso el prefijo super viene del hecho de que se trata de un volumen muy grande, no de que está más vacío que un vacío normal. Y claro, que como el punto frío se encuentra en la constelación de Eridanus, se le puso el nombre de supervacío de Eridanus. Así que, como ven, el universo es enorme, no es tan homogéneo, tiene zonas filamentosas, vacías, muy masivas, algo muy entretenido para que la astronomía y la cosmología sigan descubriendo de aquí en más. Pasamos al primer tema musical. Thank you.

¿Qué podemos seguir esperando de los datos del GLIGO? Y todavía da muchísimo por hablar, ¿no? Y lo que va a dar. Los investigadores que aún siguen colaborando en el GLIGO, que anunciaron la semana pasada la primera detección de ondas gravitatorias emitida por la fusión de dos agujeros negros, también captaron, yo les había mencionado, una segunda señal de otro evento de ondas gravitatorias. Esa señal procedente de, como la llaman ellos, LVT 15-10-12, es mucho más débil que la confirmada por el evento GW-150914. El equipo del LIGO dice que es muy probable que tenga un origen astrofísico y que surja a partir de la unión de dos agujeros negros también. Los investigadores han observado además varios eventos aún menos significativos en los datos, muy probablemente debido a alguna perturbación de los detectores que están siendo analizados actualmente para ver si alguno de ellos procede de ondas gravitatorias. Así que se espera que sus conclusiones lleguen a lo largo de este año y que abran por fin esta nueva era de la astronomía de ondas gravitatorias. Y aunque el LVT 15-10-12 es la siguiente señal de interés como candidata, los datos aún no son estadísticamente lo bastante significativos para poder declararla como detección, y el equipo va a necesitar más análisis para poder afirmar si es un evento o ruido. A pesar de esto, uno de los científicos del LIGO, Amber Stuber, con sede en el Observatorio de Livingston, de LIGO en Luisiana, en Estados Unidos, comentó que la señal del evento candidato que se detectó el pasado mes de octubre era similar a la GW-150914 y era limpia y clara. Esos eventos sugieren que la tasa de fusiones de agujeros negros es mayor que la esperada, entre 6 y 400 por gigaparsec cúbico por año. Es más, Stuber apunta a que los agujeros negros de masa estelar que se fusionaron en el evento GW-150914 son por sí mismos sorprendentes. Los astrónomos pensaban que esos agujeros negros binarios de masa estelar no se formarían, o de hacerlo estarían demasiado alejados como para fusionarse en el tiempo de vida del universo. La detección del LIGO demostró que esto no era cierto y desató lo que se espera sea toda una revolución en la astronomía. Hay varios científicos de acuerdo con Stuber en el descubrimiento del LIGO, que también es otra prueba directa, ¿no?, de la existencia de los agujeros negros. Los astrónomos habían obtenido anteriormente solo pruebas indirectas en forma de rayos X procedentes de la materia que cae al agujero negro y la distorsión de las órbitas de las estrellas en los centros galácticos que albergan agujeros negros supermasivos. Dicen que el equipo pudo estar seguro de las ondas del evento GW-150914 como procedentes de una fusión de dos agujeros negros de masa estelar, debido a que las ondas se relacionaban directamente con el tamaño del sistema. El radio de los objetos es tal que deben ser agujeros negros por la masa que tienen, y de eso, bueno, no hay dudas, ¿no? Añade que también la señal procedente del GW-150914 es tan perfecta y clara que casi no se necesitó de ningún análisis de datos sofisticado para extraerla a partir de los datos del LIGO. La señal duró en el detector casi 0.2 segundos, barriendo desde los 30 Hz a los 150, casi exactamente lo esperado para ese tipo de ondas. Así que, de acuerdo con los científicos, LIGO tiene todo un gran banco de plantillas que contienen simulaciones detalladas y predicciones de cada tipo posible de fusión, sean agujeros negros binarios o estrellas de neutrones, con muchas permutaciones y combinaciones distintas de posibles masas. Cada plantilla produce una señal única de onda gravitatoria y el sistema informático de los investigadores busca activamente una alta correlación entre las plantillas y la señal entrante. Y si están cerca, se marca como detección. Así que para el GW-150914 esa correlación era extremadamente clara e inmediatamente evidente. LIGO usa otro método para detectar estallidos de ondas gravitatorias procedentes de fuentes desconocidas, para los que no tenemos modelos como las supernovas, que implica buscar una anomalía estadísticamente significativa en los datos. Ambos métodos computacionales captaron fácilmente la señal GW150914, aumentando las posibilidades de que fuera una detección desde el primer momento. Y aún así, el equipo pasó los siguientes 4 meses confirmando su hallazgo. Lo intentaron todo para demostrar que no era una señal real, pero superó cada obstáculo que se les puso. Así que, dado que la detección era tan clara, los investigadores pudieron obtener información como el spin final del agujero negro, y la doctora argentina Gabriela González explica que ese spin distorsiona la forma de la onda gravitatoria, dejando un sello en ella que el LIGO puede detectar. Generaron todo tipo de formas de ondas con todos los tipos de spines y todos los tipos de masas, y luego se han comparado con los datos para ver cuál se ajusta mejor. Así que González añade que la información del spin procedente de GW150914 también es interesante, dado que el spin no es tan grande. Este parámetro para el agujero negro final se encontró que tenía un valor de apenas 0.67, lo que es muy bajo dada la gran masa de los agujeros negros, y que esperaban un spin cerca del valor máximo de 1. Las ondas gravitatorias pueden también contener información clave sobre la naturaleza de la materia oscura, y aunque es demasiado pronto para asegurar si la actual detección revelará información sobre la materia oscura, creen que hay una buena posibilidad de que podamos ver algo en el futuro sobre la forma en que se distorsionan las señales cuando llegan hasta nosotros. ¿Y qué sigue a este descubrimiento del LIGO? Después de 100 años, los científicos detectaron por primera vez de forma directa una perturbación del espacio-tiempo y se abrió el camino a una nueva forma de observar el universo. Y mientras todo esto sucedía, una pequeña nave espacial, en forma hexagonal, se movía a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra con un objetivo complementario e igual de espectacular, que es abrir el camino para la detección de las ondas gravitacionales, pero desde el espacio. Y esa es la misión LISA Pathfinder, que lanzó la Agencia Espacial Europea en diciembre del año pasado como un paso previo para configurar un gran detector de ondas gravitacionales en el espacio a partir del 2034. El objetivo de ese observatorio, que precisamente se va a llamar ELISA, es detectar las perturbaciones de menor frecuencia en el espacio-tiempo y que no se pueden registrar desde nuestro planeta. El sistema sigue los mismos principios que el LIGO, solo que en esta ocasión no son 2 brazos de láser en forma de L, sino 3 satélites situados a una distancia de 1 millón de kilómetros entre ellos, los que se conecten con un láser para detectar cualquier alteración de las distancias producidas por una onda gravitacional, como si tejieran una tela de araña espacial. A los investigadores les preguntan si es malo que el LIGO ya haya descubierto la señal de ondas gravitacionales, pero dicen que no, que les viene muy bien, porque si no se hubiesen detectado, estarían lanzando una misión al espacio sin saber siquiera si el fenómeno físico existe o es detectable. Así que les vino de maravilla. Ya se ha completado la parte más compleja de la misión, que consiste en liberar 2 pequeñas masas que sirven como referencia dentro de la nave para comprobar si todo permanece estable y distinguir la señal que se busca. Para entenderlo de manera sencilla, en cada una de las 3 naves que se conectan entre sí deberá haber una especie de estabilizador que garantice que el sistema se mueve de manera conjunta y sin cambios que distorsionen la señal. Igual que en LIGO, debían garantizar que los espejos del detector no se movieran por culpa de las vibraciones terrestres. En el interior de estos satélites habrá también 2 pequeños cubos de oro y platino que flotarán libres uno respecto al otro sin variar su distancia y sin alteraciones de ningún tipo. Y lo que viaja en el interior de la LISA Pathfinder es el prototipo de ese sistema para perfeccionarlo en el futuro. Las masas son muy densas y por eso hay que mantenerlas sujetas durante el lanzamiento para que no se dañen. Han soltado el primer cerrojo del mecanismo hace unas semanas, el primer mecanismo de sujeción, y luego soltaron por primera vez las dos masas, de modo que ya están flotando dentro del satélite. Y esa es la operación más crítica dentro de la misión, y es la primera vez que se hace en la historia. Así que en este momento los dos cubos de 4.6 centímetros de lado flotan dentro de la Pathfinder, pero aún están bajo el control de los científicos en tierra gracias a unas pequeñas fuerzas electrostáticas que los colocan en la posición deseada. Hacen eso para que sigan centradas, pero las van a quitar pronto esas pequeñas fuerzas, y entonces lo que harán será medir la distancia entre la masa y sus paredes. Y para que no choquen, lo que hacen es mover el satélite alrededor con pequeños microcohetes. Como sucede con LIGO, la precisión del experimento es extrema y las medidas para evitar cualquier tipo de ruido en la señal son las claves de su éxito, ¿no? Los cubos, que son diminutos pero pesan casi 2 kilos, se han hecho en oro y platino por las características electromagnéticas de los materiales, de modo que no interfieran entre sí ni con los aparatos. Y entre ellos y las paredes del satélite hay una distancia de unos milímetros que debe permanecer constante y que es medida mediante un sistema de interferometría basado en varios haces de láser. Si los cubos se cargan por efecto de la radiación espacial, un sistema de luz ultravioleta los descargará, y para evitar que la propia luz del sol afecte a la posición de la nave, las variaciones térmicas se vigilan con una precisión extrema. No pueden variar más de 10 a la menos 5 grados Celsius en un periodo de 10 horas. Los científicos también han tenido en cuenta el propio efecto de la gravedad entre los cubos y el satélite, y los campos eléctricos de los paneles solares, diseñados para que se anulen entre sí. El sistema también trabaja en estrictas condiciones de vacío para evitar que cualquier molécula interfiera con esas masas de referencia. ¿Qué diferencia hay entre este experimento y el LIGO? Bueno, en tierra hay ventajas y desventajas. Una ventaja es que se pueden hacer unos instrumentos muy largos y tener un láser de mucha potencia, algo que en el espacio está limitado por la ausencia de potentes fuentes de energía. Además, en tierra, cuando hay algo que no funciona, uno manda a los técnicos y lo ajustan. Y eso en el espacio no se puede hacer. Y en cuanto a las desventajas del LIGO, la principal es que la Tierra se mueve y el instrumento es tan sensible que detecta el movimiento del mar en las mareas, el movimiento de las placas tectónicas, de las personas, los camiones cerca de los instrumentos. Todo eso hace que haya un nivel de ruido muy alto. En el espacio, todos esos problemas se ahorran. Pero la diferencia más interesante, desde el punto de vista científico, está en el tipo de señales que se pueden detectar. Lo que se mide en la Tierra solo son ondas gravitacionales de alta frecuencia, fenómenos como la fusión de agujeros negros, dos cuerpos que pesan 30 veces lo que pesa el Sol y que giran alrededor de otro unas 10 veces por segundo. En cambio, en el LISA se podrán detectar ondas gravitacionales de menor frecuencia, lo que quiere decir que se podrá ver ese mismo fenómeno desde otra perspectiva temporal e incluso fenómenos distintos. La media detectada por LIGO dura 0.2 segundos. Esa es toda la señal sobre la que se basa el gran descubrimiento. En el LISA, en cambio, se podrán tomar las medidas de muchas horas, de varios días antes de la fusión de los agujeros negros. En vez de ser una fuente puntual, se van a poder ver señales que duran muchos días. Es como mirar el cielo y ver estrellas, y uno puede ver la evolución de ellas en forma permanente. Las posibilidades que se abren con este detector son muy interesantes. Ya no solo detectaremos sistemas binarios de agujeros negros como el observado por LIGO, sino que veremos, por ejemplo, un agujero tragándose una estrella normal, tragando una estrella de neutrones, colisiones, sistemas de agujeros negros cósmicos que son los que están en el centro de las galaxias. Todos esos son fenómenos que generan ondas gravitacionales de baja frecuencia, pero muy intensas, y que debido a sus características, LIGO no podría detectar. Así que el gran reto es ganar confianza en que somos capaces de detectar ondas gravitacionales en el espacio, que va a ser un salto que nos va a permitir observar el universo de una manera radicalmente diferente a como se ha hecho hasta ahora, que ha sido a través de la luz. Y debido a investigar sobre el LIGO y todos estos hallazgos de los últimos días, leía un artículo que se refería a Einstein, ¿no?, y su transición de físico a matemático, porque hay muchas leyendas populares sobre Albert Einstein. Una afirma que descubrió su teoría de la gravitación, la teoría general de la relatividad, buscando la belleza matemática, pero su modelo físico está sustentado en principios físicos firmes. La diferencia puede parecer sutil, pero es muy relevante, según nos cuenta el famoso físico y divulgador Lee Smolin, porque el joven Einstein actuó como físico al desarrollar su teoría de la gravitación, pero se transformó en matemático cuando, ya mayor, atacó sin éxito la unificación de toda la física. Los jóvenes físicos, dicen, deben aprender de esa lección. Confiar en la belleza de las ecuaciones, la naturalidad o la simetría, como le ocurrió a Einstein en sus últimas décadas de vida, no le llevará más allá del modelo estándar. Las observaciones físicas deben ser la guía de trabajo de los físicos. Los jóvenes deben tomar la intuición física para explicar las anomalías observacionales en lugar de su maestría en el uso de las herramientas matemáticas. Una leyenda popular dice que Einstein fue un genio solitario que se inspiró en la belleza de las matemáticas para descubrir su teoría de la gravitación de 1915. El propio Einstein difundió esa leyenda en varios ensayos y charlas de divulgación en la década del 1920. Ha dicho: "He aprendido algo de la teoría de la gravitación, y es que ninguna colección de hechos empíricos, no importa su amplitud, puede llevar a la formulación de ecuaciones tan complicadas". Bueno, hay varios historiadores que han tratado de desvelar lo que hizo Einstein durante los 8 años de duro trabajo que le llevaron a su teoría. Y bueno, hay que destacar que primero, Einstein no trabajó solo. Tenía colaboradores, competidores y amigos con los que mantuvo una continua comunicación mientras trabajaba. A diferencia de Newton, no inventó las matemáticas que necesitó, sino que gracias a Marcel Grossman empleó matemáticas desarrolladas en la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, Einstein no era muy bueno en el uso de la nueva matemática, y muchas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, muy simétricas y muy sencillas, fueron obtenidas por otros físicos y matemáticos poco tiempo después de que Einstein tratara de obtenerlas sin éxito. Einstein destacó en su intuición física y en su perspicacia. Su gran idea física, revolucionaria, simple en extremo, pero muy poderosa en sus manos, fue el principio de equivalencia. Para extraer física de ese principio, tuvo que ensuciarse las manos con unas matemáticas complicadas que no dominaba. Y describen su asombro al ver por primera vez las imágenes de los cuadernos manuscritos de Einstein, en donde el genio usó las mismas técnicas que usaría cualquier físico para construir un modelo de un fenómeno físico. Técnicas matemáticas aproximadas, poco elegantes, muy alejadas de la gran belleza de la versión final de la teoría. Einstein, dicen, se creyó sus propias afirmaciones de la década de los 20 sobre la importancia de la belleza matemática en la creación de su teoría, y por eso intentó hasta el final de sus días desarrollar una teoría unificada para la física basada solo en las bellezas matemáticas de dicha formulación, y no tuvo éxito. Y en la búsqueda de la física más allá del modelo estándar, muchos físicos han seguido sus pasos, confiando en la belleza matemática como fuente de inspiración. Todos han fracasado, igual que Einstein, en sus últimas décadas de vida, y muchas de las mismas ideas en las que Einstein falló han resurgido en manos de otros físicos y han vuelto a fracasar. No podía ser de otra manera. Algunos arremeten contra la teoría de cuerdas y la teoría M, que en su opinión miles de jóvenes lo único que hacen es tratar de emular a un Einstein anciano, obcecado en las matemáticas, olvidando a ese joven Einstein deslumbrado por la física. ¿No? Si hay algo que nos enseñó es a buscar nuevos principios físicos y la búsqueda guiada por principios matemáticos no funciona siempre. Hoy en día la física, más allá del modelo estándar, está guiada por dos principios: naturalidad y simetría. El modelo estándar de la física de partículas tiene unos 30 parámetros ajustables, muchos de ellos muy pequeños o muy grandes, y el modelo estándar no satisface el principio de naturalidad. La esperanza de muchos físicos es que una teoría más profunda sea natural y explique la artificialidad del modelo estándar, y para la búsqueda de dicha teoría se recurre a la simetría. Pero incluso las simetrías del modelo estándar están rotas. Todas las simetrías más generales deben estar rotas, pues que la naturaleza no las muestra. Así que la naturalidad y la simetría son principios asociados a las ecuaciones, a las matemáticas, en lugar de los resultados experimentales y observaciones, o sea, a la física. El modelo estándar es la mejor descripción de la naturaleza que tenemos, pero es feo. La idea, como las de la gran unificación, la supersimetría o las dimensiones extragigantes, son mucho más bellas, predicen nuevas partículas, nuevas leyes de la física, pero son incompatibles con las observaciones y los experimentos. Así que la lección que estamos aprendiendo es que la belleza matemática no es el camino para descubrir las leyes que gobiernan la naturaleza. Hay que descubrir nuevos principios físicos y solo recurrir a las matemáticas para formularlos de una forma más bella. La belleza debe estar a posteriori, no a priori. En ausencia de una visión física, de un principio físico subyacente que guíe nuestros esfuerzos hacia la unificación de la física, el camino matemático conduce al fracaso. Mientras celebramos el cumpleaños de la relatividad general, tenemos que admirar a un Einstein como físico, pero no como matemático. Su inigualable perspicacia, acompañada de su inmensa labor para desgranar las anomalías físicas conocidas en su época, deben ser el ejemplo a seguir por los jóvenes físicos teóricos. Otro tema musical. Thank you. La humanidad, nuestra especie, siempre miró hacia los confines del cielo estrellado y se hacía preguntas que no podía contestar. Hemos podido llegar a un nivel de tecnología que nos permite observar horizontes muy lejanos y captar con nuestros ingenios galaxias que se podría decir, sin temor a equivocarnos, que están situadas en los confines del universo. Podemos examinar la radiación que emiten las estrellas jóvenes, estudiar nebulosas lejanas y captar los extraños átomos y moléculas que las conforman y al mismo tiempo observar cómo se van creando las condiciones precisas de gravitación, vientos estelares y otros fenómenos cósmicos para que los nuevos mundos y las nuevas estrellas surjan a la vida. Somos testigos de todo un carrusel cosmológico que gira y gira eternamente, envuelto en ciclos de destrucción y creación que se suceden en presencia de energías inimaginables para que todo siga igual al mismo tiempo que todo cambia. Nuestro universo ofrece las mejores condiciones para que la vida hiciera un acto presente en él. Sin embargo, siempre habrá dos bandos que discrepan en este sentido. Por un lado están aquellos que creen en la presencia de la vida en múltiples mundos, en las galaxias que pueblan el espacio del universo inmenso, y por la otra parte están aquellos que niegan esa posibilidad y se aferran a que, para que surgiera la vida en la Tierra, se tuvieron que dar tal cúmulo de condiciones que es imposible que se vuelvan a repetir en ningún otro lugar. También es cierto que otros muchos mundos no podrían albergar la vida ni en el extremo de las posibilidades conocidas por nosotros y que denominamos extremófila por estar presentes en condiciones que nunca antes de ser descubierta pudimos imaginar que pudieran existir. Existen regiones del universo que son extremadamente peligrosas en donde la radiación y las energías extremas están presentes y ningún mundo que pudiera existir por sus alrededores, tendría la posibilidad de albergar ningún tipo de vida. Somos conscientes de que no podemos vivir aislados y desde siempre hemos tratado de saber qué ocurriría más allá, en la lejanía de las estrellas, en donde algunos imaginativos pensaban que otras criaturas habitaban en un sinfín de mundos que, como la Tierra, tendrían las condiciones necesarias para ello. Para esas personas, el universo ofrecía todas las posibilidades a favor y en contra. Su diversidad era tanta que mundos llenos de vida pululaban alrededor de estrellas situadas a decenas, cientos, miles o millones de años luz de nosotros. Y también había mundos imposibles en donde nada podía hacer surgir la vida. En lo referente a la vida en otros mundos, todo podría ser posible y la vida, tanto inteligente como no, en múltiples formas y con distintos metabolismos, como ocurre aquí en nuestro planeta, es posible que esté presente en esos mundos que, como en el nuestro, tengan aquellos requisitos necesarios para su sustento. Atmósfera calentada por una estrella benigna que caliente el planeta, océanos, bosques y, en definitiva, todo aquello que es necesario para mantener latente formas de vida que, como la nuestra, parecida o totalmente diferentes, se desarrollen en un ambiente adecuado a las condiciones que cada especie pudiera requerir. La vida más resistente que se conoce es la invisible, microorganismos y bacterias. Los seres vivos capaces de sobrevivir en condiciones extremas se llaman extremófilos y sobreviven en condiciones que serían letales para cualquier otra forma de vida. Resisten temperaturas extremas, por encima del grado de ebullición del agua y por debajo del de congelación, condiciones de acidez, falta de luz solar y de oxígeno, depresión, salinidad, pueden permanecer en estado de letargo durante miles de años y volver a reanimarse en contacto con el agua. Lo único que se necesitan para que vivan estos extremófilos es materia orgánica, agua y una fuente de energía. La materia orgánica abunda por todo el cosmos. Puede emplear una fuente de energía distinta a la luz solar. De hecho, A comienzos de los 90 se descubrió una bacteria que vivía en el subsuelo a 7 kilómetros de profundidad y se alimentaba a base de petróleo. Lo que sí se necesita en la vida extremófila es agua en estado líquido, o al menos es lo que creemos. Hasta hoy no hay pruebas de que ninguna forma de vida pueda sobrevivir sin agua líquida, pero podemos estar equivocados. Hasta ahora, la Tierra es el único lugar del universo en donde está confirmada la existencia de agua en estado líquido. Pero en el propio sistema solar hay planetas y satélites con agua helada. Si se demostrara que los extremófilos pueden sobrevivir con agua helada, se abrirían nuevas posibilidades en la búsqueda de vida extraterrestre. Han pasado más de 150 años desde que Darwin publicara su famosa obra El origen de las especies, y sus ideas han prevalecido en el transcurrir del tiempo, y ni los nuevos descubrimientos ni los muchos avances logrados han podido dejar de lado la idea de la evolución. Más de 200 años después de su nacimiento, sus ideas siguen en el candelero de la biología y nos hablan de que la vida, como él decía, puede surgir en cualquier charca embarrada y caliente. Sus ideas han sido profundamente analizadas por los mejores especialistas en biología, que han tenido que reconocer su influencia en el mundo científico de los distintos campos de la biología en general y de la biología evolutiva en particular. Pero es interesante dar como ejemplo su capacidad sintetizadora y premonitoria en el, por aquel entonces, campo novedoso de la biología, que era la extremofilia. A partir de la exploración de los lagos salobres del Río Negro en Argentina, porque a finales de 1831 Darwin se embarcó en el Beagle, tardando meses en atravesar el Atlántico, y desembarcó en el Maldonado y recorrió las costas de Uruguay y Argentina realizando numerosas observaciones geológicas, botánicas, zoológicas y antropológicas. Ciertamente en aquella excursión investigadora por méritos propios pasó a los anales de la historia. Y en cada tiempo, así como Darwin, hemos hecho cosas como hemos podido, siempre buscando el saber y queriendo descubrir los secretos que esconde la naturaleza. Darwin partió en el Beagle hacia lo desconocido en un viaje peligroso y aventurero en busca de lo desconocido. Y ahora nosotros, mucho más adelantados, buscamos lo mismo, saber. Y sin embargo utilizamos otros medios, como por ejemplo la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, en donde buscamos el origen del universo, un telescopio espacial que nos ha ayudado a comprender mejor la historia de ese universo, desde una fracción de segundo después del Big Bang, a la evolución de las estrellas y de las galaxias a lo largo de más de 13.700 millones de años. Y aunque la fase de observaciones científicas ya terminó, el legado de esta misión Planck sigue vivo, porque se lanzó en el año 2009 y hoy en día siguen analizándose los datos que están revolucionando nuestro conocimiento sobre la materia cósmica del universo con el paso del tiempo. Los científicos siguen trabajando con los datos de Planck, han presentado una conocida imagen más precisa de la radiación cósmica de microondas, más precisa que la del Cosmic Background Explorer, que son los restos de la radiación del Big Bang que quedaron grabados en el firmamento cuando el universo tenía apenas 380.000 años. La señal en esta imagen es la más precisa de la distribución de masa en el universo primitivo, y en ella se pueden detectar minúsculas fluctuaciones de temperatura que se corresponden con regiones que en un principio presentaban densidades ligeramente diferentes y que constituyen las semillas de todas las estructuras, estrellas y galaxias que podemos ver hoy en día. Planck nos proporcionó la imagen del cielo completo del fondo cósmico de microondas más precisa de la historia, con la que podemos poner a prueba una gran variedad de modelos sobre el origen y la evolución del cosmos. También está la misión Gaia, cuyo objetivo es crear un mapa 3D de alta precisión de nuestra galaxia, la la Vía Láctea, observando repetidamente 1,000,000,000 de estrellas para determinar su posición precisa en el espacio y sus movimientos a través de él. La sonda espacial Gaia es otro de los muchos proyectos que tratan de investigar dónde estamos situados en el contexto de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y también se ha dado luz verde a la misión Euclides, que se va a lanzar por el 2020, con el objetivo de estudiar la misteriosa energía oscura que compone el 73% del universo y que va a contar con un telescopio de 1.2 metros de diámetro que nutrirá una cámara de 576 millones de píxeles con imágenes en muy alta resolución de 2,000,000,000 de galaxias equivalentes a la del telescopio espacial Hubble. Y con esos datos, mediante tecnología de infrarrojos, se van a desarrollar todo un sistema de cartografía de las grandes estructuras del universo y se va a medir la distancia entre las galaxias captadas por la cámara. También el telescopio WISE, que llegó al final de su fase de mapear en infrarrojo, continuó con la misión de realizar el seguimiento de los más cercanos cometas y asteroides, además de enanas marrones. Se ideó un telescopio infrarrojo que orbitara la Tierra y que ha sido empleado para mapear objetos fríos, polvorientos o lejanos que los telescopios de luz visible no pueden observar. Este telescopio durante el 2010 tomó más de 1.8 millones de fotografías utilizando su telescopio de 16 pulgadas y 4 detectores de longitudes de onda infrarrojas, observando el cielo una vez y media, descubriendo estrellas, cometas y más de 33.500 asteroides en el proceso. Y así, si miramos al cielo en una noche oscura y estamos en el lugar adecuado, podemos contemplar la inmensidad en la que estamos inmersos y situados en un pequeño planeta apto para albergar la vida. Podemos admirar parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que nunca hemos podido contemplar en su totalidad al estar confinados en el planeta y no tener los medios para salir ahí afuera y poder tomar una imagen completa del lugar en el que vivimos. Podemos hacerlo con otras galaxias lejanas y de la nuestra solo la conocemos por datos parciales que podemos ir juntando con estos diversos estudios, y para ello hemos llevado a cabo y seguimos llevando a cabo misiones que, como todas estas que mencioné, nos facilitan datos precisos para que podamos saber de nuestro lugar en el universo desde esta galaxia, que es solo una de entre 100,000,000,000. Desde un lugar minúsculo, un pequeño terrón de roca y agua que orbita una estrella mediana que le suministra la luz y el calor necesario para que podamos estar aquí, no paramos de pensar en nuestra ínfima medida en el contexto del universo, que también, de alguna u otra manera, pretendemos salir a conquistar. Y hasta aquí llegamos con el programa número 438 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les digo, todas las semanas cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde, y en la zona de Olivos y Martínez salimos los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana para traerles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, nos vemos la próxima, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos.